En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Los gremios locales en alerta ante la devaluación y la consiguiente caída del salario. Ante la situación creada a partir de la derrota del macrismo, UPCN pidió una convocatoria urgente a la mesa de la Función Pública de Río Negro para tratar el tema salarial de los estatales. Una nota firmada por el secretario general, Juan Carlos Scalesi, plantea que no es necesario explayarnos sobre las consecuencias que se imponen sobre nuestros salarios a partir del contexto desatado esta semana. Por su parte, ATE Río Negro se declaró en estado de alerta, asamblea permanente y movilización, luego del anuncio presidencial y demandó al gobierno rionegrino a intendentes también el pago de un bono de 5.000 pesos, de igual manera en que fue anunciado a los estatales nacionales. También el Sindicato de Trabajadores Judiciales, en el marco del acuerdo del 11,35% alcanzado ayer para el trimestre julio-agosto-septiembre, dejó abierta la posibilidad de pedir nuevas paritarias, teniendo en cuenta la situación económica actual y la depreciación salarial. A su vez, el SOGEM, el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Viedma, también pidió una reunión urgente al gobierno de José Luis Fulques para evaluar la situación creada a partir de la última devaluación. Emilio Recachuc, secretario general del gremio municipal, dijo que si bien la paritaria quedó cerrada con la intención de sentarnos en el mes de octubre, creemos que estamos en una situación dificilísima. La devaluación afecta a la salud de vecinas y vecinos de Viedma. El director del Hospital Sati, José Luis Robacio, señaló que a raíz de la corrida del dólar se racionalizarán los insumos y se reprogramarán las cirugías con atención prioritaria de las urgencias. En declaraciones a la prensa dijo que los proveedores dieron de baja las compras de la semana pasada, no entregan insumos y tampoco cotizan nuevos pedidos porque no tienen valor de referencia. Esta situación se da en medicamentos, reactivos de laboratorios y prótesis. Por la crisis se cayó una licitación escolar en Patagones. Ayer venció el plazo para licitar la ampliación y remodelación del CEP número 11 de Patagones, pero no hubo ofertas por la escalada del dólar. El intendente de Patagones, José Lizara, explicó que las empresas adquirientes del pliego han optado por ser cautos y esperar para poder ofertar. Parte de esta decisión de las empresas constructoras obedece a que los proveedores de materiales no les entregan un listado de valores definidos y eso les imposibilita poder realizar un cálculo de presupuesto. Escuche esto, un juez del Superior Tribunal de Justicia cobrará 330 mil pesos y un camarista 270 mil. Estas remuneraciones surgen de las nuevas escalas salariales para los empleados del Poder Judicial, acordadas en las paritarias de ayer por el Citrajur, con un aumento del 11,35% para el tercer trimestre. El acuerdo paritario comprende a las categorías desde escribiente a jefe de departamento y desde auxiliar ingresante a auxiliar superior y sus equivalentes. Pero como es habitual, luego los aumentos salariales se aplican en similares porcentajes a jueces, funcionarios, personal jerarquizado y profesionales del Poder Judicial y la Procuración. Vale aclarar que el gremio de los judiciales siempre denunció la situación de absoluta injusticia de los exageradamente altos sueldos de jueces y funcionarios en relación a los salarios de los empleados judiciales y de la administración pública. Eligen delegados de ATE en el Hospital Sati. Los trabajadores del hospital tendrán hoy la oportunidad de elegir a quienes los representen ante las autoridades hospitalarias. Desde ATE se confirmó que se presentan 8 candidatas y candidatos para representar a los trabajadores del hospital y de los centros de salud. Aldo Capretti, referente de la organización sindical, dio detalles de la elección de delegados. Están habilitados cerca de 110 afiliados y afiliadas, ¿no es cierto?, ahí del área programa Viedma. Y bueno, ya tenemos dispuesta la organización para una mesa fija que va a funcionar, y una mesa volante y una urna volante de 8 a 18 horas. La idea, ¿no es cierto?, es convocar a todos los trabajadores, no solamente al afiliado, sino a todos los trabajadores hospitalarios para apoyar, ¿no es cierto?, la función que van a tener los compañeros de aquí en adelante. El programa Construcción Colectiva de la Memoria continúa con el mural de José Surache y Julio García Casadei. La Municipalidad de Viedma, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, junto a referentes de la Asociación de Expresos Políticos de Río Negro, continúa con los trabajos en el marco del programa de Construcción Colectiva de la Memoria, con enfoque en derechos humanos. Esta vez se realizará un mural en la zona de la Escuela Náutica Provincial en memoria de los vecinos José Surache y Julio García Casadei, ambos nacidos en la comarca Viedma Patagones, estudiantes de la Universidad del Sur y asesinados en diciembre de 1975 por la AAA. Este fin de semana se va a realizar una nueva celebración del Inti Raymi. Ayer fueron presentadas oficialmente las actividades que se llevarán a cabo este fin de semana en una nueva celebración del Inti Raymi. La celebración de la Fiesta del Sol se va a realizar este sábado 17 y domingo 18 de agosto a partir de las 9 de la noche en el Centro Municipal de Cultura. El mismo sábado 17 en la Feria Municipal se realizará venta de entradas para el espectáculo de la noche. La comunidad andina de la comarca celebra la Fiesta del Sol, una antigua ceremonia religiosa incaica en honor al Inti, el dios del sol, cada solsticio de invierno para los Andes. Este año la fiesta congrega más de 80 artistas, entre músicos y bailarines, que viene de la provincia de Buenos Aires, Cutralcó, San Martín de los Andes y artistas locales. Miriam Ortega, integrante de la Asociación Inti Boliviana, de esta manera invitaba al evento. Por eso yo invito con el convencimiento de que va a ser un momento cultural importante, porque vamos a tener 2 horas de encuentro latinoamericano, uh-huh, y 2 encuentros con la danza y con la música, ¿eh? Entonces vamos a estar metidos en un ambiente que va a ser especial. Entonces, ¿qué mejor darnos la oportunidad de estar presente en eso? Por eso invito a todos, a los que quieran meterse en este, para nosotros es un mundo, ¿no? Un mundo desde la desde el trabajo colectivo, desde la creatividad, desde el encuentro de la música y la danza, desde la pasión, desde un Latinoamérica que queremos siempre pensar que es unida. Y bueno, hay tantos valores que yo quiero que vengan, quiero que participen. Más que todo, nosotros los paisanos, los que estamos hermanados, ya lo vemos, nos sentimos felices, pero queremos expandirlo, queremos, claro, que sean más y que estén junto con nosotros. Las noticias nacionales. Macri anunció medidas electoralistas para aliviar la crisis, pero a las pocas horas quedó sin efecto el congelamiento de las naftas. Luego de la apabullante derrota del domingo último y de la increíble conferencia de prensa del lunes, el gobierno anunció ayer un dudoso paquete de medidas. Anunció un aumento del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, que elevó a 55.376 pesos para un trabajador soltero y a 70.274 pesos para un trabajador con cónyuge y 2 hijos. También una devolución por los impuestos ya pagados en el año del orden de los 12.000 pesos para una familia tipo. Anunció también que los trabajadores en relación de dependencia no pagarán sus impuestos al trabajo del orden del 11% del sueldo bruto durante septiembre y octubre. A su vez, los monotributistas no pagarán el componente impositivo de su cuota el mes que viene y entregarán 1.000 pesos por hijo en septiembre y en octubre. Macri también anunció que los empleados públicos, las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad Federales recibirán a fin de mes un bono de 5.000 pesos. Otro anuncio es el aumento del salario mínimo por segunda vez en el año. También dispondrán un plazo de 10 años para que las pymes puedan ponerse al día con sus deudas. Respecto de las becas Progresar, habrá un aumento del 40% para el mes que viene. La beca inicial para un estudiante terciario o universitario será ahora de 2.520 pesos. Para un estudiante del último año de una carrera, la beca sube a 6.440 pesos por mes. Por último, Macri anunció el congelamiento del precio de la nafta y el resto de los combustibles para los próximos 90 días. La medida fue uno de los tantos disparates del gobierno, puesto que a las pocas horas del anuncio tuvieron que dar marcha atrás. De hecho, el gobierno suspendió la publicación en el boletín oficial de la resolución, mientras se informó que esta mañana el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, se reunirá con los empresarios petroleros que rechazaron la medida del congelamiento. Alberto Fernández habló con Macri. El candidato del Frente de Todas y Todos contó que la charla sirvió para llevar tranquilidad y sostuvo que las nuevas medidas servirán para el consumo, aunque deslizó dudas sobre el efecto general. Dijo que le pidió a Macri que actúe como presidente y no como candidato. Tuvimos una buena charla, Lenny un poco, él me planteó un poco su preocupación por las, por el estado de cosas. Le di mi opinión sobre lo que creía que estaba pasando y manifesté mi voluntad de ayudarlo en lo que estuviera a mi alcance, teniendo en cuenta que yo solo soy un candidato a presidente, no soy un presidente electo, y que el resorte del manejo de la economía y el manejo del país lo tiene el presidente, pero obviamente todos queremos preservar la institucionalidad y todos queremos que todo transcurra en paz, todos queremos que los argentinos estemos tranquilos. Y bueno, le expresé mi voluntad en lo que pudiera ayudar en ese, dentro de esos límites, porque además está claro que Macri y nosotros representamos cosas diferentes, tenemos miradas muy distintas del país y por lo tanto tampoco me es fácil que yo avale sus políticas, porque no, si no, no hubiera sido lo que soy, un opositor. Pero de cualquier manera me parece que fue una muy buena charla y una buena forma de tratar de llevar tranquilidad al país y a los mercados. Todos queremos que la economía se estabilice. Macri a su vez posteó en Twitter que había tenido una buena conversación telefónica con Alberto Fernández. Dijo el presidente que Fernández se comprometió a colaborar en todo lo posible para que este proceso electoral y que la incertidumbre política que genera afecte lo menos posible a la economía. El gobierno es responsable del golpe de mercado y debe hacerse cargo. Lo denuncia la CTA autónoma que conduce Hugo Cachorro Godoy luego de la inexplicable actitud postelectoral del gobierno de Macri. Agregan que la reacción del gobierno nacional ante los resultados electorales de las recientes pasos constituye una extorsión inaceptable y un profundo desprecio por la voluntad popular. Luego denuncia que las medidas anunciadas ayer están ligadas al cronograma electoral y siguen sin resolver la situación de empobrecimiento en que sumieron a nuestro pueblo las políticas económicas implementadas por el gobierno. Finalmente, la CTA autónoma se declara en estado de máxima alerta y movilización e impulsa una convocatoria al conjunto de las organizaciones sociales para llevar adelante las acciones que sean necesarias para ponerle fin de manera inmediata a estas políticas de ajuste y saqueo. Los movimientos populares se declaran en estado de alerta y movilización. Ante las medidas superficiales y electorales anunciadas por el presidente de la Nación, los movimientos populares se declaran en estado de alerta y movilización. Esteban Gringo Castro, secretario general de la CETEP, dijo que lo que estamos viviendo son las consecuencias del modelo económico de Macri, que es una política de exterminio hacia los sectores más pobres. Es un genocidio social para nuestro pueblo, manifestó. Ante la grave situación que vive el país, exigen un aumento del salario social complementario del 50% en la misma proporción que el salario mínimo vital y móvil. Aumento del 40% de las partidas para meriendas y almuerzos de los comedores. El mismo bono de 2.000 pesos que se anunció para el sector formal debe otorgarse a la economía popular. El cese de la suspensión de los programas laborales y mayor oferta para la economía popular. Y además una ley de emergencia alimentaria y prórroga de la emergencia social. Con la suba del dólar, la pobreza llegaría al 37%. El Instituto Estadístico de los Trabajadores, IET, de la UMET y un conjunto de sindicatos proyectó que en diciembre la pobreza estará algunos puntos por encima del 35%. Analizan que la suba del dólar se va a trasladar a los precios, aumentando desproporcionadamente la inflación. El correlato será otro golpe a los salarios y un nuevo deterioro de las condiciones de vida. En este marco, se concluye que en diciembre la pobreza llegaría al 37%. Y probablemente pueda haber un pico todavía más alto en el primer trimestre del 2020. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.